Quaestio per gravissima, el serial que engancha al Papa. Capítulo 16, Sudoris Gelidi. O'Callaghan y Burke, sacerdotes de Detroit, patrullan las calles del East Side, regio orientalis detroitense, cuando descubren que se les ha acabado el agua bendita para detener tiroteos que guardaba O'Callaghan en una bota de vino fabricada en Talavera de la Reina, España. Al parecer, Burke guardaba vino de misa avinagrado en una bota similar. Ese vino era mezclado con el vino de misa normal para conseguir una mayor duración de este que redundara positivamente en las maltrechas finanzas de la parroquia regentada por ambos tonsurados. Cuando el vino se avinagró tanto que ya los feligreses asistían a otras parroquias con tal de que se les ofreciera una sangre de Cristo un poco menos acre, Burke decidió tirarlo por el inodoro, con tan mala suerte que se confundió de bota de vino, dejando a los dos intrépidos sacerdotes sin una gota de líquido de benefactor, precisamente cuando Rebecca Amber Joy Lewis, una prostituta del East Side, Meretrix Regiones Orientalis de Detroitensis, acaba de cruzarse con ellos cerca de Lafayette Park, Hortus Lafayettensis, a donde ha ido a parar huyendo del político corrupto H. Napoleon Grimes, un negro de religión evangélica que tiene negocios sucios con el pastor Rufus Clayton Howard, el muy trapacero líder de la Iglesia Episcopaliana para la Liberación de la América Negra, que junto con el líder negro musulmán Yusuf Latif Karim Muhammad Ali controla un chiringuito de apuestas religiosas ilegales, tomándose a chacota la religión con apuestas tales como: cuando el profeta Mahoma venga por segunda vez, ¿vendrá en bicicleta o en patinete? O ¿será capaz o algún historiador de descubrir antes de 2025 lo que hacía el Papa Urbano VI con los animales vivos? Rufus Clayton Howard y Yusuf Latif Karim Muhammad Ali amasan pingües beneficios cayendo en la tentación de no abonar a la Iglesia Católica el preceptivo diezmo. Rebecca Amber Joy Lewis les revela que H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard van en pos del secreto del tráfico de estupefacientes, supuestamente incluido dentro de las profecías de Nostradamus. El secreto del tráfico de estupefacientes consiste en esencia en un método para convertirse en camello del presidente de Estados Unidos y suministrarle un material de tal calidad que implica el disfrute de protección del FBI por orden ejecutiva del inquilino de la Casa Blanca. La exhaustiva formación religiosa de O'Callaghan y Burke les permite conocer que el secreto del tráfico de estupefacientes no está incluido en las profecías de Nostradamus, sino que es en realidad el tercer secreto de Fátima, conocido por el Papa porque Dios escribe derecho con renglones torcidos. De esta forma, O'Callaghan y Burke han de evitar que H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard viajen a Portugal y averigüen el secreto. Ambos maleantes ignoran completamente la localización de Portugal, así que la estrategia de O'Callaghan y Burke pasa por quitar de la circulación todos los mapamundis del East Side. Para esto, O'Callaghan y Burke utilizan su poder de confundir la iconografía, de forma que todos los mapamundis del East Side se transforman en mapas de carreteras de Roma y sus alrededores. Así, todos los caminos conducen a Roma. Escuela del East Side, Escola Regionis Orientalis Detroitensis, horas extra, 11:37 AM. Dexter, agredire a palestra. No te me pase, magistro. Yo sé que me pase, si no, ¿cuán pases, Brian? ¿Cuán pingües y armadores? Dexter, si tu Brian iterum iludis, is tu exaulam. Non volo dicere in iterum. Nunca, agredire ad palestra. Ma vuestra pelea es contramente a negro el son. Aún le sumos nigri hic, Dexter. Non plus te disuetis. Ines satix, Dexter, aún es die ad avem. Nunca, Dexter, mostra ad tabulam geográficam in palestra histeris. Galia, Germania, Helvetia, Hispania, Britannia, Italia. Magistra, et extrema! Capet Galia? Pessimus, Dexter. Tui est responsum pessimum. Minime qualificationes divido. Xem, incontabulem est una sola. Ego non minera perfe, sed Roma, Barcelona, Giri Caracchia, Latina, Arbola, Abuzzano, Fiumicino, Fiumali, Monterrotonda, Manziana, Zapateri, Velatri, Anzio. ¡Nos vamos de Venusilo! Se quid dicis, Dexter. ¿Es tu demens? Con la vista, rara cual te ganan todo el mundo. ¡Especto cabrón! ¡Christum meum! Si no, hoc video non credo. Nunc pericemi ni quisma tabule mutavit, quod alter vos remanemitit hic ec meridiam. Maestra, nunc omnes via ramen nunt. Et quod est illud gravis. Axel Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard tienen entonces tres opciones. Ir al Westside a conseguir un mapa mundi de contrabando, empatarse en tratos sucios con un político corrupto del downtown para que les proporcione mapas del mundo a cambio de un porcentaje en negocios de protección de locales de juego en el Eastside, y en último término torturar a un vecino del Eastside hasta que les confiese la situación de Portugal en el nuevo terreno. La primera opción se descarta porque H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard tienen demasiados enemigos en el Westside. La segunda es considerada también demasiado peligrosa, aunque la verdadera razón por la que H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard desechan ambas opciones es que ellos jamás han salido del East Side en toda su vida, por lo cual tienen miedo de lo que pueda haber fuera. Tres opciones habemos. Prima est ad rionem occidentalis ire. Tabula geográfica mundi de mercato negro vendita est fortasse ibi. Non possumus per multis hostis habemus in regio occidentalis. Inde non possumus sordidi stipulatione cum homo politico de centriuris convenire, qua ile tabule geografica mundi nos dodat, cum mutate per fractio negotii de protectionum de alien in regio orientalis. Non possumus, if infestissima optio est ad centriurisi. Non das rationes. Curest, centrum urbis tantum infestum. Nos nunquam ex regio orientalis iimus. Quisit quid ibi inveniri possumus. Solo queda torturar a un vecino del East Side para que confiese dónde está Portugal. El elegido es Mike Wojtyla, técnico de máquinas de bolos de origen polaco, que arrastra una deuda de juego con Rufus Clayton Howard. Ubias Lusitania, Fulkifer, parlate nunc, y rumator. Noli me tortare plus ultra. E conoscione il. El trabajo de Mike Wojtyla como técnico de máquinas de bolos de origen polaco nunca ha requerido de su parte el más mínimo conocimiento de geografía, menos aún si estos conocimientos son relativos a lugares situados más allá de Grand Rapids, Michigan. Mike Wojtyla, sin embargo, trabaja como técnico de máquinas de bolos de origen polaco. Esta circunstancia le ayuda a recordar que una vez alguien le dijo que sus tatarabuelos habían nacido en un lejano país de la Tierra Media llamado Polonia, donde vivían sojuzgados por unos orcos provenientes de Mordor, hasta que un día decidieron emigrar en busca de su libertad y cruzando un océano, llegaron a un cercano país de América llamado Estados Unidos, tierra de oportunidades por antonomasia. Como Portugal también empieza por P, en inglés, no en latín, y desde luego está más allá de Grand Rapids, Mike Wojtyla deduce que debe de situarse cerca de Polonia. H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard lo torturan un poco más para que confiese que Portugal está cerca del East Side y así ahorrarse la penetración en territorio controlado por ambos hostiles. Dice Rufus Clayton Howard: si Portugal estuviera dentro de la zona controlada por Booker T. Jones en las proximidades del cruce de Jefferson Avenue por la autopista Chrysler, tendríamos medio problema solucionado, porque yo le salvé la vida a Booker T. Jones informándole de que la banda de Emmett Johnson le había tendido una emboscada. Pero si tenemos que alejarnos del East Side más de 12 kilómetros, que Dios nos coja confesados. Ya no es zona segura. pero Mike Boitila, sabedor de que engañarle sería a la larga más perjudicial para sus intereses, dado que Rufus Clayton Howard le tiene calado y sabe dónde vive, se mantiene firme e insiste en que para llegar a Portugal hay que cruzar el océano. Ello deja a H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard sin más alternativa que usar un sofisticado sistema informático secreto, Internet, para comprar billetes de avión sin tener que ir al aeropuerto que cae en territorio de las bandas de Jay Kowalski y Charlie Joe Green, ni en una agencia de viajes, pues no queda ninguna abierta en la zona que controla. Corren el peligro de dejar rastro, así que sin duda es preferible secuestrar a O'Callaghan y Burke para obligarles a desvelar el secreto de la transmigración de las armas y presentarse en Portugal. Pero, ¿cómo hacerlo sin que O'Callaghan y Burke, que manejan ese secreto de voluntad, lo utilicen también y cercen sus malévolos planes, trasladándose a Portugal y lanzando en su contra a todos los curas portugueses? La hipnosis se presenta como una posible solución a este dilema. H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard, personas religiosas, aunque descarriadas, se oponen al uso que el psicoanálisis marxista hace de esa herramienta, pero no existe ningún mago hipnotizador en la zona que controla. Al último lo asesinó el sicario Biggles Jordan por deudas de juego, existiendo por el contrario un psicoanalista al que no les queda más remedio que recurrir si quieren hipnotizar a O'Callaghan y Burke para que les confíen el secreto de la transmigración de las almas sin a su vez hacer uso de él. Non possumus adum de alem de BMM si al ivi via guarenia ire quod per operis curover Jacksonis dominatum est. Heu, in hoc modo neant latinium quidem ire poterimus quod per operis jaci parrelis dominata erit. Non vir, rufle Claytone, non lo quere verbis gravis, quod idest non tantum. Ah, Deo gratias credevam, quid ego nunc nunquam posem aquas menores facere. Non, rufle, idest non inut. Dico qui non tantum est, quod bonus jaci farrel tantum poteris etiam num non habet. Latrine regionis occidentalis sum duc dominate pergens parpillo foremani. Similis tote vide dei ergo. Traducción. No podemos ir a la casa de apuestas del 8154 de la calle Warren, ya que está controlada por el clan de Grover Jackson. Coñe, en este paso no vamos a poder ni ir al retrete porque va a estar controlado por la banda de Jackie Farrell. No, hombre, Rufus Clayton, no exagere, que tampoco es para tanto. Ah, menos mal, pensaba que me iba a quedar ya sin poder hacer aguas menores. No, Rufus, no es eso. Digo que no es para tanto porque el bueno de Jackie Farrell tampoco tiene tanto poder todavía. Los inodoros de Listside siguen estando controlados por la gente de Little Joe Ford, como toda la vida de Dios, entonces. A la postre, H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard, incapaces de lograr la transmigración de las almas e incapaces también de ir al baño, se trasladan a Canadá por el puente internacional, ocultos en el maletero del coche oficial de un congresista negro de Michigan, el cual burla los controles fronterizos pretendiendo desplazarse a Toronto a una misión supersecreta para medir las patas de las mesas camillas canadienses y determinar si están en disposición de hacer la competencia al poco conocido monopolio que ejerce la General Motors en cuanto a la producción y distribución de mesas camillas en territorio estadounidense. Las mesas camillas, material militarmente estratégico, pues son utilizadas por el Pentágono para jugar importantes partidas de cinquillo en las que se determinan los planes de equilibrio militar de la administración estadounidense en los cinco continentes, constituyen el núcleo duro de la actividad comercial de la General Motors. Siendo el automóvil solo una tapadera para ocultar su avanzada tecnología en la fabricación de mesas camillas de alta capacidad que, según la graduación de su poder soporífero, pueden condicionar de una u otra manera la actividad de los jefes militares de medio mundo. En Toronto, H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard toman un avión hasta Portugal. A su llegada a Lisboa, comprueban sin embargo que el dólar no es moneda de curso legal fuera de los Estados Unidos, lo cual atempera considerablemente el entusiasmo que les embarcó en un primer momento al considerar las enormes posibilidades que brindaban las calles de Alhama y el Barrio Alto para las persecuciones en coche y motocarro. H. Napoleon Grimes y Rufus Clayton Howard, además, se dan cuenta de que en las calles de Portugal se habla comúnmente latín, lo cual les causa graves problemas de comunicación, pues se trata de un latín clásico, muy distinto al latín mafioso del East Side de Detroit que ellos hablan, considerado por los portugueses una jerigonza incomprensible. No obstante, el imponente aspecto físico de los dos gángsters les permite ir abriéndose camino en la difícil metrópolis lusitana, pese a que necesitan un mes para asimilar la caótica ordenación vial de la antigua Olisipo. De todos modos, en Lisboa no existen bandas comparables a la suya, por lo que en dos meses consiguen controlar el negocio local de lavanderías sin necesidad de utilizar las ametralladoras que un contrabandista de la banda de Arthur Lexington Brown les ha enviado desde Detroit. El éxito obtenido en el control del negocio local de lavanderías se debe también a que en Portugal, como en la vecina España, la población autóctona acostumbra a lavar la ropa en su propia casa, por lo que en toda Lisboa solo existe una lavandería, que además se traspasa justo en ese momento. Como el negocio no funciona, se lo venden a la conocida multinacional española Tiburcio López S.L., que en este caso habla latín porque aquí aparece como personaje de ficción en relación al universo hiperrealista creado por el taburete metafísico sin patas. Tiburcio está en Lisboa grabando el capítulo de la serie Desvalijando alrededor del mundo con Tiburcio López, correspondiente a Portugal, que algún día emitiremos aquí. No olvidamos que el último capítulo de esta serie se emitió allá por 2008. Anda, que ya nos vale a nosotros también. Entre tanto, O'Callaghan y Burke, quienes albergaban en un principio la intención de parar los pies a los dos malhechores, deciden quedarse en el East Side ayudando a los pobres. En un comunicado hecho público por la Arquidiócesis de Detroit, el arzobispo mismo se congratula del entusiasmo y la dedicación que ponen O'Callaghan y Burke en el socorro a los más necesitados y subraya que por ese mismo motivo se asegurará de que no salgan nunca del East Side. No obstante, como dijo Taylor de Chardin en cita apócrifa creada en este mismo momento por el guionista de Quaestio de Gravissima, en la iglesia el único imprescindible es Jesucristo, y eso todavía según y cómo, porque no debía de ser tan imprescindible cuando permitimos que le crucificaran. Abunda así Taylor en la atinada observación también apócrifa de Santa Teresita de Lisieux, a quien el guionista de Quaestio de Gravissima le atribuye la cita: a la iglesia le ha ido mucho mejor con Jesucristo muerto, así que lo queremos más muerto que vivo. ¿Para qué nos vamos a engañar? En la encíclica Quadragesimo Anno, el Papa Pío XI o Pío XI o Pío XI o Pío el XI desarrolló más el concepto usando un lenguaje descaradamente contemporáneo, sosteniendo que Jesucristo era un comunicador extremadamente torpe que no consiguió convencer más que a cuatro puntos suspensivos de mierda, y citamos literalmente, y que puso en su contra a todos los posibles patrocinadores y anunciantes por su poco tacto a la hora de vender su producto doctrinal. Para que fuera posible edificar nuestra iglesia hizo falta que muriera por sus pecados, que no por los nuestros, porque el que caía mal a la gente era él. Su fallecimiento dejó el campo libre para que otros líderes más preparados se hicieran cargo de una institución que él había dejado al borde de la quiebra y la convirtieran en el emporio multinacional que hoy es. Tan radical revisión de la doctrina cristiana pasó desapercibida en su momento, sobre todo por el hecho de que el mismo Papa Pío el XI quiso que fuera apócrifa, o bien no quiso decir exactamente eso, o bien quiso que todo el mundo entendiera que no quería decir eso. En todo caso, Juan Pablo II remató ese argumento cuando en 1983 fue sorprendido en diálogo ecuménico consigo mismo mientras decía: una cosa es el valor de Jesucristo como símbolo y otra que hubiera razón. Exégetas de Juan Pablo II sostienen que esa cita hay que enmarcarla en la controversia suscitada por las actividades del Banco Ambrosiano y del Instituto para las Obras de la Religión. Mostró a las claras, previamente a lo que tanto se ha afirmado desde medios protestantes y cismáticos, la Iglesia Católica también es capaz de hacer dinero. O'Callaghan y Burke, sin embargo, se han quedado ayudando a los pobres en Detroit y no pueden solucionar el conflicto. Así que finalmente es Joseph Ratzinger el que, cual Deus ex machina, aparece en la Basílica de Fátima dispuesto a establecer los términos de una solución. No, dispuesto a dejar claro de una vez por todas que allí manda la Santa Católica y Apostólica Institución y no ningún gobierno, mafia chechena ni compañía de seguros. Para ello, el sumo pontífice recurre a la Artis Gravitationis, un arte marcial parecido al karate pero mucho más venerable en cuanto a tradición, pues pueden trazarse sus orígenes en la Anatolia Meridional, allá por el siglo III después de Cristo, cuando Stantifón Ergástulo, armado solo con una túnica y sus manos desnudas, puso en fuga a 5600 escitas. No suele ser mencionado en los cronicones el hecho de que también portase una garrota de considerable tamaño, equipamiento de combate del que asimismo disponían los 24.500 guerreros anatolios que le acompañaban. Mas ya lo dijo Menéndez y Pelayo, la paraunda de la turbamulta no empaña la forja del héroe. O dicho en palabras más contemporáneas, que para qué nos vamos a fijar en el pequeño detalle de que Santifón Ergástulo contaba con una fuerza muy superior en número y armamento cuando podemos permitirnos el lujo de inventar espectaculares técnicas de combate nacidas en el siglo III, arrebatando de este paso a los sudistas la invención del karate.